resumen de noticias latinoamericanas. En Paraguay, denuncian plan de golpe de Estado contra presidente recientemente electo. La Asociación de Organizaciones No Gubernamentales del Paraguay expresó su apoyo al presidente Fernando Lugo tras la denuncia de un plan de golpe de Estado que tendría la participación del expresidente del país, Nicanor Duarte, además del general Lino César Oviedo. Tras la denuncia, varias organizaciones sociales encabezadas por la Mesa Coordinadora de Organizaciones Campesinas realizaron una marcha de apoyo al presidente y de repudio a Nicanor Duarte. El plan de golpe de Estado fue denunciado por el mismo presidente Lugo, quien en una rueda de prensa entregó detalles de los planes. Se dijo que representantes de las fuerzas militares, enlaces del Congreso, tenían las informaciones acerca del intento y que fue el general Máximo Díaz quien hizo la denuncia. Este general fue invitado a una reunión conspirativa en el domicilio del general Lino César Oviedo y en la que además estuvieron el fiscal general del Estado Rubén Candia Amarilla, el magistrado de la justicia electoral Juan Manuel Morales y un abogado cercano a Oviedo. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. En Argentina retoman protestas contra empresa celulosa Botnia. Organizaciones sociales reaccionaron ante las declaraciones del presidente uruguayo Tabaré Vázquez de que la polémica empresa de celulosa Botnia no contamina los ambientes y comenzaron nuevas protestas en contra de la instalación de la empresa ubicada en la frontera de Argentina y Uruguay. Los manifestantes cortaron las rutas que unen ambos países. Según estudios de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, los compuestos contaminantes tóxicos de las empresas celulosas son perjudiciales a gran escala para el medio ambiente, pues alcanzan una descarga anual de 1.000 toneladas de elementos tóxicos. Con estos antecedentes sorprende bastante la declaración del presidente uruguayo Tabaré Vázquez, quien dijo que el agua que ingresa para la utilización industrial y luego regresa tratada nuevamente al río Uruguay lo hace en mejores condiciones medioambientales que cuando ingresa. El documento que denuncia esta atrocidad es firmado por Martín Ignacio Alazar, médico, Carlos Goldaracena, bioquímico y Jorge Raceto, ingeniero químico, integrantes del Grupo Técnico de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú. La planta celulosa Botnia ha sido instalada en el margen oriental del río Uruguay, bajo protesta de distintos movimientos y organizaciones ambientales de ambos países latinoamericanos. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. En Colombia, ya van 38 asesinatos de sindicalistas durante este año. Con la muerte del lotero José Omar Galeano Martínez, presidente nacional de la Federación Colombiana de Loteros, ocurrido en la ciudad de Buga, ya son 38 los sindicalistas que este año han perdido la vida violentamente en Colombia, según datos de la Escuela Nacional Sindical. Tal cifra da cuenta del preocupante incremento de este fenómeno en Colombia, donde el número de sindicalistas asesinados en los últimos 8 meses es casi igual al registrado durante todo el año anterior, donde se contabilizaron 39 casos en todo el país. José Omar Galeano Martínez fue abatido por sicarios que le propinaron 2 impactos de bala a las 10 de la noche, cuando se movilizaba en su motocicleta por las calles de Buga. Según información de la CUT colombiana, Galeano Martínez lideraba la lucha en defensa del derecho al trabajo de los loteros del país, quienes en forma unida se oponen a la entrega de las loterías nacionales a consorcios privados. Por tal razón, la CUT asegura que se trata de un crimen con móviles políticos.